hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas. El gusto de cada lunes, cada 15 días, de arrancar la semana en contacto con el presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, Jair Krishke, que lo tenemos en la 36. ¿Qué tal, Jair? Buen día. Buen día, bastante bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien. Acá estamos con Ángeles en el estudio para conversar contigo este rato de la actualidad de Brasil, un Brasil que vos nos cada tanto nos mandás información también. Queríamos empezar por preguntarte lo que está pasando con una integrante del gabinete de gobierno de Lula, la ministra de Turismo de Brasil, Daniela Carneiro, que vemos que la prensa está diciendo que va a dejar el gobierno en los próximos días, parte de los problemas que le generan los partidos aliados a Lula, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, viejo centrón. Claro, claro. Ese, así se llama desde siempre, ¿no? Que son que yo llamo partidos de alquiler, ¿no? Sí, partidos que son la mayoría en el Congreso, ¿no? Claro. La suma de varios partidos, ni sé cuántos partidos, pero es una buena cantidad, ¿no? Entonces, ellos para aprobar ahora, especialmente ahora, ¿no? Toda una alteración en nuestra ley postal, ¿no? Que era bastante vieja y necesitaba, sí, de una nueva reorganización tributaria, ¿no? Pero para aprobar, ¿no? Que presentaran una cuenta a Lula bastante grandote, más ministerios, ¿no? Porque ahí, si tú pone a alguien de este partido como ministro, él tiene un presupuesto del ministerio para manejar. Y ahí, además, da amigos, en fin. Claro. Se trata, ¿no? Fue aprobado. Entonces, quieren el Ministerio de Turismo. Claro que va a regalar. Ahora, está en negociaciones y vamos a sacar la ministra, pero se tiene que dar algo. Claro. ¿Sabes cómo es la cosa? No sale del ministerio, pero tenemos que regalar algo. Y ahí está en esa negociación. Es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza. Están pidiendo el lugar, digamos, ese ministerio, por lo que entendemos, el partido Unión Brasil, que es un partido que lo calificado de centro-derecha, que está en la base de apoyo del gobierno, porque esta ministra se fue de ese partido. Sí, exactamente. Es así. Tú ves, es un negociado. Claro. Es un negociado. Esto para ustedes uruguayos es muy difícil en Brasil, ¿no? Empieza por la gran cantidad de partidos políticos, ¿no? Claro. ¿Te imaginas que en el Congreso Nacional hay 24 o 25 partidos, ¿no? Si hay 30 y pico de partidos, es una locura. Siempre sirve para negociados. Entonces, ¿cómo la ministra salió del partido? Pero si no fuera esto, habría una otra justificativa. Ellos quieren es poder, claro, ministerios. Claro. Y lo hacen valer con sus votos en el Congreso, que lo necesita Lula, por ejemplo, para lo que fue la reciente aprobación de la reforma tributaria que promueve el gobierno, ¿no? Te queríamos preguntar sobre eso también, ¿cómo ves esa reforma? Sí, es importantísima, te digo así. Muy, muy antigua, una legislación vieja, ¿no? Pero trató más de los intereses a recaudatorios del gobierno. Esto que en cambio fue este, ¿no? Una manera de mejorar la estructura, porque hay en Brasil una cantidad de impuestos que no imaginas, ¿no? Entonces, ahí a simplificar, ¿no? Claro. Se simplifica ahí un, dos impuestos y ahí se tiene la recaudación. No, porque no va a disminuir para nada. Ejemplo, la ley del impuesto de rentas, ¿no? Que yo digo que de impuesto de rentas. Porque en Brasil quien paga más estos impuestos son la clase media, ¿no? Toda la etapa media de la población y los pobres. Son los que más pagan, ¿no? Porque viene este impuesto ya descuento en el sueldo, ¿no? Por tu bolsillo, ¿no? Ya te saca, eso ya te saca, ¿no? Y ya tributa al gobierno. En el próximo año, cuando haces la declaración presupuestaria, si tienes, si pagaste de más, te devuelven, ¿no? Entonces, es una esto no se tocó. Esto no se tocó. Un otro tema sería una tributación, ¿no? A las grandes, ¿no? ¿No? Esto también no se tocó. En verdad fue un cambio importante, claro que es importante, ¿no? Pero que trató más de simplificar, ¿no? Todo la formulación del aparato presupuestario brasileño. Importantísimo, sí. Pero lo que interesaría más a la población, esto no se tocó. El otro tema, Jair, buen día, tiene que ver con... Buen día. Voy nuevamente a una ministra, a otra ministra, ¿no? Con el tema medio ambiente y particularmente la Amazonia. Todos sabemos, te escuchamos a vos con mucha atención en algunos programas anteriores, hablando de toda la problemática que se enfrenta hace muchísimos años y que, bueno, entra en contradicción el cuidar el medio ambiente y las inversiones de los grandes capitales para tomar los recursos naturales de un país tan gigantesco y tan rico como Brasil. Estábamos leyendo que la ministra Marina Silva estuvo en Colombia hace pocos días, muy pocos días, no sé si no está todavía en Colombia, en un encuentro técnico-científico de la Amazonía, donde participan representantes de los pueblos indígenas de los países amazónicos, también gente de la comunidad científica, la cooperación internacional. El asunto es qué espacio tiene el tema hoy en Brasil, ¿no? Después que se apagan las luces y después que se saca el foco de atención, ¿qué pasa en la labor de gobierno? Yo te diría así, la ministra Marina Silva fue ministra de Lula, ¿no? En el primer gobierno. Después se peleó sí, con Lula porque el gobierno no observaba, ¿no?, políticas para preservar, ¿no? Y ella conoce mucho. Es una señora que nació y vivió gran parte de su vida. Conoce, ¿no? No por escuchar, no por estudiar, vivir ahí, ¿sabe? Sí. Tema Amazonia, ¿no? Y entonces ella, como tiene un gran conocimiento y sabe lo que pasa, siempre entra en shock, ¿no?, con los intereses económicos. Pero por suerte, verá, en los pocos meses del gobierno Lula ya se mejoró bastante la situación de Amazonia. Por ejemplo, el número de los está quemando las árboles, esto disminuyó, ya disminuyó. Entonces, con la simple acción política, ya fue capaz de resolver lo que el gobierno de Bolsonaro nunca hizo, nunca se preocupó con esto, ¿no? Claro. Que destruyó todo. Sí. Entonces, Marina, ¿no?, conoce, sabe trabajar. Pero hay una cantidad de situaciones que serían importantes implementar. Vea, Hoy en el mercado internacional, ¿no? Hay sí políticas para no solo la Amazonia, pero el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, la carne producida en la región, ¿no? En locales que destruyeran la floresta para hacer pastaje, esto en la Europa no quieren comprar esta carne, ¿no? Sí. Hay políticas europeas bastante. Entonces, hoy, y acá lo que en Brasil es muy famoso, el agronegocio, que tiene una fuerza impresionante, él ya se dio cuenta de esto, ¿no? Y también quiere establecer políticas de respeto al medio ambiente. Pero en el Congreso brasileño, ¿no? Hay la bancada de los bueyes. ¿Cómo? ¿Bancada de qué? De los bueyes. Ajá. ¿Qué te parece? No sabía. Son diputados, senadores, pertenecen a varios partidos. No es un partido, varios partidos. Pero que tiene el interés, ¿no? En la ganadería, ¿no? Y ahí están ellos. Y hace una bancada, ¿no? Y ellos tienen un accionar en el Congreso fuertísimo, ¿no? Porque además de ser muchos, ¿no? Mueven bastante plata, ¿no? Entonces, ahí en el Congreso, el Congreso brasileño tiene también la bancada de la Biblia. ¿Qué le parece? La bancada de la Biblia, ahí están los que llaman de evangélicos, no sé por qué, porque en verdad son iglesias de negocios, ¿no? Entonces, tú ves, tiene la bancada de la bala, ¿no? Son diputados, senadores, policiales militares, comisarios de policía, entonces tenemos bancadas así que es incomprensible en cualquier país más o menos civilizado, ¿no? Claro. Bueno, ya en un último apunte que queríamos, si hablabas del agronegocio también, porque vinculado eso a la situación de la Amazonía, hubo un encuentro este fin de semana, el sábado, del presidente Lula con el presidente Petro de Colombia, en un departamento colombiano del Amazonas. Leticia. Exacto, donde Leticia, estábamos diciendo que estaba allí Marina Silva, ¿no? Exacto. Respecto a idas y vueltas en cuanto a la postura de Lula, ¿no? Con respecto a la explotación petrolífera. Sí. Yo te digo así, para mí fue muy importante ese encuentro, ¿no? Por varios motivos, ¿verdad? Esta región ahí es bien en la frontera con Brasil y la frontera con Perú. Es una región muy, muy, ¿no? Especialmente, por ejemplo, el droga. El narcotráfico ahí funciona de una manera impresionante, ¿no? Porque de Brasil va la acetona, que es utilizada para poder industrializar la droga, ¿no? Es fundamental. Y viene la droga. Entonces, tú ves así. Es estratégicamente muy importante. Además, ahí hay una población indígena importantísima ahí, ¿no? Y que también son víctimas del narcotráfico. También son víctimas del narcotráfico, ¿no? Porque matan cualquier cantidad de indígenas. Entonces, te digo así, estratégicamente importante. Y también hay el tema del petróleo, ¿no? Hay el tema del petróleo. Yo te digo así, a mí me gustaría de conocer exactamente de qué trataran el presidente Lula y el presidente Petro, ¿no? Porque la prensa noticia lo que es posible noticiar, lo que llega al conocimiento, pero Pero creo que esta pauta de discusión, ¿no?, esta agenda de discusión, fue bastante más allá de lo que la prensa notició. Seguramente, seguramente. Acá un oyente pregunta, ¿cuáles son las empresas que lucran con la destrucción del Amazonas? Y, en verdad, la gran mayoría no son empresas, pero hay empresas también, ¿no? Por ejemplo, en un pasado, ¿no?, un poco más lejano, Volkswagen, por ejemplo, ¿no?, que tenía ahí una instancia que en tamaño es algo inimaginable, ¿no? Era una instancia, por ejemplo, del tamaño más grande que un departamento uruguayo. Y ahí destruyeron la floresta, destruyeron para... que no, para la ganadería. Entonces, la Volkswagen, por ejemplo, ya no está más, no es importante esto, pero pasó, ¿no? Y para esto, porque también en la floresta amazónica, además de indígenas, hay tantos, ¿no?, tradicionales, gente que está ahí toda la vida, gente muy, muy sencilla, muy sencilla. La gran mayoría no. También la gran mayoría no quiera partida de nacimiento, entonces no tiene una cédula de identidad, no, se muere así en esta situación, ¿no? Y ahí, claro, llegan estas empresas o personas, ¿no?, y sacan a esta gente de local, expulsan de ahí, ¿no? El problema es gravísimo. Y ellos invaden, llegan a este local, ocupan este local, en general son tierras públicas, no son tierras de propiedad de la nación. Y van haciendo esto y después falsifican un título de propiedad y se transforman en propietarios de estas tierras. Entonces es muy complicada la cosa ahí, ¿no? Y aún un auspicio, ¿no? El Estado no llega ahí, ¿no? Entonces te imaginas que pasan cosas increíbles, increíbles ahí. Muy bien. Bueno, Yair, nosotros por hoy te agradecemos mucho por este tiempo. No sé si hay algún tema que vos quieras agregar a lo que te preguntamos. No, está bastante bien, está bastante bien. Muy bien, muy bien. Te mandamos un abrazo grande. Gracias para ustedes también, una buena semana para todos nosotros. Igualmente, igualmente. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo, Hernán.